Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Claustro por Radio Universidad de Santiago. Estamos a pocas horas de comenzar lo que ya es el cuarto mes de este año, de un tiempo que pasa tan rápido, así que hay que aprovecharlo y en este caso lo vamos a aprovechar con buena música y con los comentarios que siempre hacemos. Que por supuesto ustedes también nos pueden hacer comentarios y los pueden hacer llegar a radio@elclaustro.cl, twitter.com/elclaustro y facebook.com/elclaustro. Y vamos a partir la edición de esta noche de jueves 31 de marzo con una cantante estadounidense que ha sido bastante influyente en artistas femeninas, en cantantes alternativas como que son más masivas, como Björk, por ejemplo, bueno, también como la mismísima Siouxsie. Y que como sucede en tantos casos, quizás no tiene el suficiente reconocimiento. Estoy hablando de Len Lovitz, que tiene bastantes hitos particulares mucho más allá de la creación musical. Ella, bueno, por ejemplo, así como dato freak, es que ella grabó gritos para películas de terror, además de otras colaboraciones extrañas que hizo por ahí. Ella ha estado muy ligada al surrealismo en parte de su creación, en algunas de sus letras, y también esta cercanía con esta corriente artística la hizo en su momento visitar a Salvador Dalí. También, al igual que otros artistas que buscan que la música sea como un camino más allá de simplemente una expresión artística o de emociones o de pensamientos, sino que también buscan de alguna forma ayudar con un granito de arena a crear conciencia, ella también ha estado ligada al tema de la defensa de los derechos de los animales. Ella incluso grabó un tema junto a Nina Hagen que se llama Don't Kill the Animals, o No Maten a los Animales. Así que eso, sin más preámbulo, vamos a escuchar un tema de un disco del año 1979, del disco Flex, y la canción para comenzar esta noche del claustro se llama The Night. I say, estamos de regreso en el claustro y vamos a ir inmediatamente con algo de música para luego ir allá a nuestra sección de panoramas, donde esta vez, además de los panoramas habituales en disco, vamos a tener panoramas de cine y también algo de literatura mezclado con ballet por ahí, así que están bastante variados los panoramas para todos los gustos. Vamos a escuchar primero a una banda que tuvo una carrera muy corta. Se trata de Suspiria, que ellos estuvieron vivos, entre comillas, entre el año 94 y 97. Vamos a escuchar a Let's Be Dance for Tragedy. Y luego un tema del que Suspiria hizo un cover, pero que lo vamos a escuchar en su versión original. Se trata de Behind the Wheel de Depeche Mode, un tema del año 87 que pasamos a escuchar ahora en el claustro. I have left the past on fire. estamos de regreso luego de haber escuchado a Suspiria y a Depeche Mode y vamos a nuestra sección habitual de panoramas. Primero, el próximo miércoles, suena extraño que siendo jueves estemos promocionando algo del miércoles, pero por lo mismo lo hacemos con tiempo para que se programen, va a comenzar un ciclo de cine dedicado a David Lynch. Esto se va a realizar en el Club Cultura Alternativa, que se ubica cerca del Metro Santa Isabel. Y bueno, la gracia de esto es que todos los miércoles de abril, desde las 21 horas, se van a proyectar distintas películas. Este miércoles 6 de abril vamos a partir con Eraserhead. Y los miércoles que sigan van a ver otras películas como Blue Velvet o Twin Peaks. Esto se va a presentar, como ya dije, en el Cultura Alternativa, que se ubica en crédito 471, a dos cuadras del Metro Santa Isabel. La entrada es liberada, solamente tienen que consumir en el local. Y la proyección va a ser en pantalla gigante, así que no va a ser en una tele pequeña ni nada, así que con toda la producción para quienes gusten del cine de David Lynch o quienes no lo conozcan, nunca es tarde para conocerlo, para introducirse en su mundo. El viernes 1 de abril, en el centro de eventos Valeduc, se va a realizar la primera versión de Gotland del 2011, que se va a realizar en la pista 2, con especiales de London After Midnight y Bauhaus, a cargo de los DJs Misantropía y Khan. Y en la pista central se va a programar el evento de Acadance, con especiales de Duran Duran y Morrissey, para quienes quieran ir a todo lo que es el New Wave, que se toca con tanta frecuencia en estos locales. Los valores de las entradas es de 2.000 pesos hasta las 12:30 y de 3.000 pesos general. Y les recordamos que Valeduc se ubica en Avenida Mata 129, muy cerca del metro Irarrázaval. Si no quieren ir a bailar o si andan aventureros y quieren ir a las dos cosas, La Batuta va a estar realizando este viernes 1 de abril también, desde las 23 horas, una fiesta, una tocata que va a ser de bandas tributo, que es Fiction, de tributo a The Cure, y Modo tributo a Depeche Mode. Así que a quienes les guste The Cure y Depeche y quieran soñar con la visita de ellos, ahora que The Cure está prometiendo de nuevo que van a venir a Chile o que van a venir a Sudamérica, que ya no creo que tengamos que darle muchos créditos a esos rumores en realidad, porque hasta mientras no pasen del rumor, y ya han habido tantos rumores tan seguido todo el tiempo, no creo que sea para darle tanto crédito. Ya si es una cosa más concreta ya es distinto, pero por mientras podemos ver a Fiction en vivo y luego recordar lo que fue Depeche Mode en Chile, o intentar recordarlo, acercarse un poquito, cerrar los ojos y imaginar que está Depeche ahí con el tributo que hace Modo. Esto se realiza en La Batuta, que se ubica en el Jorge Washington 58, en la Plaza Ñuñoa, no tan lejos de Valeduc, y cuesta 3.000 pesos general. Y este 1 de abril vuelve al escenario la obra Sinfonía Fantástica, que la realiza el Ballet Nacional Chileno, y que además de la obra musical completa, la acción se desarrolla sobre fragmentos de textos de Baudelaire, Verlaine y Molière, además de Shakespeare. Así que para quienes les guste, sobre todo los primeros, Baudelaire, Paul Verlaine, es una alternativa interesante para ir a ver un espectáculo en vivo en el Teatro de la Universidad de Chile. Esto se va a realizar de jueves a sábado a las 19:30 horas hasta el 16 de abril. General, la entrada general cuesta desde 2.000 pesos y los estudiantes desde 1.000 pesos. Ahora vamos a cambiar radicalmente de sonidos, o quizás no tanto, pero no son los que más acostumbramos a tocar acá en el claustro. Vamos a escuchar una grabación que se hizo del primer concierto que dio Épica en Chile el año 2005. Una grabación bastante buena, que la pueden conseguir por internet, por ahí, googleando. Vamos a escuchar la canción Sensorium, que es una canción que se mete como en todo el rollo de encontrarle como un sentido profundo a la vida y todo un tema con una evolución espiritual y bueno, todo un rollo que puede ser del interés de muchos, así que es bastante interesante. Si es que no les gusta el sonido de este tipo de bandas, o de Épica particularmente, que vayan más allá de fijarse en lo guapa que es la vocalista y también puedan leer algunas de sus letras que son bastante interesantes. Así que vamos a ir con Sensorium y luego volvemos al claustro. Thank you. La banda que vamos a escuchar a continuación aquí en el claustro es The Gathering, una de las bandas más respetadas dentro de la escena alternativa, dentro de la escena del rock y el metal chileno, quienes han tenido una recepción bastante considerable para ser un país donde no está acostumbrado a géneros muy distintos, siendo un país que además prefiere más los estereotipos que por sobre la experimentación. The Gathering ha sido un grupo que partió experimentando con música más cercana a los sonidos black metal, un poco también incluso con el death metal, y para luego haber evolucionado a sonidos mucho más progresivos, asociándose ellos mismos a la etiqueta del trip rock, es decir, una mezcla entre lo que es el trip hop y componentes de metal y rock. Uno de los puntos más brillantes de su carrera fue cuando incorporaron a la ya conocidísima y casi legendaria cantante Annette Van Giersbergen, y con ella comenzaron grabando el disco Mandillion, disco que lanzó a la banda a la fama, literalmente. Esto fue el año 1994. Luego del disco Mandillion, la banda logró consagrarse y comenzó a hacer un sonido mucho más experimental, mucho más cargado a factores que no necesariamente están dentro de lo que el público o lo que la mayoría de los críticos consideraban dentro del rock sinfónico o cualquier etiqueta similar. De hecho, incluso es a tal punto la distancia que ellos buscaron tomar de toda esta moda que está surgiendo del gótico sinfónico, del metal sinfónico, que simplemente ellos, cuando hacían presentaciones en vivo, obviaban la parte estética y salían al escenario de una forma muy simplista, incluso muchas veces sin parecer una banda incluso de estos géneros más oscuros o más cargados al rock más potente. Del disco If Then Else vamos a escuchar una de las canciones más preciosas de esta banda, que se llama Saturnine, y con eso seguimos aquí en Radio Universidad de Santiago a través de nuestro programa El Claustro. Screw me over. una de las bandas que logró tener un éxito más allá de lo que muchas veces se esperó dentro de los géneros más experimentales del metal, es decir, más allá de lo que es el heavy y el power metal, géneros que han tenido mucha influencia y han logrado calar profundo en las raíces culturales de muchas personas alrededor del mundo. Bueno, uno de los géneros que logró experimentar y ser un poco más allá de quedarse con el metal tradicional ha sido el gothic metal, el metal sinfónico, es decir, metal que se asocia a características de la música clásica, características de coro, voces duales, es decir, voces que varían entre masculina y femenina. Este género tuvo uno de sus exponentes más grandes, uno de sus referentes, en la banda noruega llamada Theater of Tragedy, quienes en sus primeros discos lograron marcar una influencia, incluso marcar la pauta para muchas otras bandas que luego buscaron hacer un género similar. Del disco Aegis vamos a escuchar la canción Popeya, una de las canciones que mezcla de mejor forma las influencias dark wave con las influencias rock y metal de esta banda. La particularidad de este disco, que está todo el disco, las canciones están cantadas en un inglés más antiguo, ¿no? El inglés tradicional más antiguo, sino que del inglés moderno la variante más antigua de él, dándole un toque un poco más shakespeariano a sus canciones y a las líricas generales. El disco fue catalogado con las calificaciones más altas y fue considerado, y es considerado hasta el día de hoy, uno de los discos más elementales dentro de la música metal en general y también dentro del subgénero que vendría a ser el gothic metal. Vamos a escuchar Popeya del disco Aegis de Theater of Tragedy aquí en Radio Universidad de Santiago a través de El Claustro. Del disco Century Child de la banda finlandesa Nightwish, vamos a escuchar The Phantom of the Opera. Esta es una canción adaptada del clásico del cine del Fantasma de la Ópera y que se incluye en un disco lanzado el día 24 de mayo del 2002, el disco Century Child, como dijimos anteriormente, el cual es considerado uno de los discos más oscuros de la banda finlandesa Nightwish. Este disco fue catalogado como uno de los mejores de la banda. Es un disco donde la banda alcanza una madurez sonora considerable y a su vez fue un éxito de ventas en el mundo europeo, llegando en Finlandia a llegar a la posición número 1, en Austria a la posición 15, en Noruega a la 19, dentro de toda la música que se escucha a nivel popular dentro de estos países. En Finlandia incluso fue un disco de doble platino, llegando a más allá de las 60.000 copias vendidas, y el año 2002 alcanzó las 90.000 copias solamente en Finlandia. A nivel mundial este disco alcanzó más de 350.000 copias entre el 2002 y el 2003. Vamos a escuchar uno de los mejores trabajos de Nightwish, versionando la versión de El Fantasma de la Ópera, donde se escucha un potente dúo entre la vocalista Tarja Turunen y el bajista, quien auspicia con las voces masculinas en esta canción, el señor Marco Hietala. Vamos a escuchar uno de los mejores trabajos de Nightwish en Radio Universidad de Santiago. Ahora escucharemos a Therion versionando a los suecos de ABBA con la canción Summer Night City. Muta del año 2001, escuchamos a Rammstein con la canción Sonne. Eins, zwei, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aus. Alle warten auf das Licht. Fürchtet euch nicht. Die Sonne scheint mir aus den Augen. Sie wird heute Nacht nicht untergehen. Und die Welt zählt laut bis 10. Despedimos de esta edición escuchando a una de las bandas más emblemáticas dentro del rock oscuro, dentro del rock alternativo, del gothic metal, podría decirse, la banda alemana Lacrimosa. Nos vamos a despedir con una de las canciones no tan conocidas, más bien para los fanáticos. La canción es Persuasion, del disco En Vivo. Nos despedimos con Lacrimosa. Esto es Radio Universidad de Santiago. Este programa es El Claustro y nos puedes escuchar todos los jueves de 21 a 22 horas en la 94.5 y también online a través del www.radiousach.cl. Muy buenas noches y nos escuchamos la próxima semana. Morgen seh ich mich zurück, erstarre tiefe Sehnsucht, schweig stiller und erfriere. Mein Blick zurück, erfasst den Raum, die Ruine, da runter, erwartungsvoll, gespannt. Die Silhouette zu erblicken.